Andrés, buen día. Pato y Flor te saludan. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. andás? Bien. Bueno, contanos, Andrés, fue un alto porcentaje, ¿no?, de docentes que, bueno, se adhirieron a este paro. Sí, la verdad que fue acá en Patagones fue altísimo, entre un 85 y un 90% estimamos. Cuando hablamos de Patagones hablamos también de Villalonga, de Strueder, de San Blas. Y en la provincia también en un 90%, ayer lo escuchaba a Roby con un altísimo acatamiento en el conurbano bonaerense. Así que bueno, esto no hace más que legitimar lo que fue la medida, ¿no? Que fue contundente, por más que el gobierno provincial haya dicho que fue de un 20, un 30%, ¿no? El gobierno tiene la misma capacidad de medir la inflación en cuanto mide los porcentajes del paro, ¿no? Se confunde un poquitito, así que, bueno, la verdad que nada, esto demuestra la fuerza de nuestro sector, el convencimiento que hay por este reclamo, si no, las medidas de adhesión siempre son muy bajas y hoy, a la mañana, en una acción un poco sorpresiva porque si no, en Capital Federal está todo muy complejo. Los compañeros de Cetera y en gran medida también de Sutema, por una cuestión local y que están ahí cercanos, se movilizaron, están en este momento haciendo una clase pública, una gran sentada escolar frente a la Casa Rosada, reclamando la paritaria nacional. Esto es muy importante, por ahí cobra mucho está muy visibilizado nuestro reclamo de SUTEBA en cuanto a la provincia de Buenos Aires, pero no nos debemos olvidar de que ya va a cumplirse 2 años de que los docentes de todo el país no tenemos paritarias nacionales y gran parte de estas situaciones que estamos viviendo en las diferentes provincias. Y siempre acá, bueno, por Radio Encuentro se visibiliza la situación de Río Negro, la situación de Buenos Aires, pero déjenme decirles, por ejemplo, que Jujuy la oferta salarial es de 5% en las paritarias, ¿no? Por eso es muy importante el reclamo que se está llevando adelante en frente de la Casa Rosada hoy, que impulsa la CETERA, y esperemos que en un próximo congreso de CETERA pueda haber consenso entre todas las provincias para impulsar un nuevo paro nacional con una gran caravana educativa. Esperemos que esto se pueda consensuar entre todos los secretarios generales de todas las provincias de los gremios nucleados en CETERA, porque es necesario seguir reclamando nuestras paritarias nacionales y paritarias sin techo en todas las provincias. Andrés, ayer acá en Patagones, bueno, docentes realizaron algunas actividades, ¿no?, conversando con padres y madres de estudiantes. Contanos, bueno, qué fue lo que se contaba y también, bueno, la recepción, ¿no?, de los vecinos y de las vecinas. Sí, justo ahora cuando me llamaron estábamos haciendo la evaluación de lo que fue la actividad de ayer y muy pero muy contentos los compañeros y las compañeras. La verdad que cuando venían de los diferentes barrios que abarcamos con grupos de docentes traían todos caras muy muy muy felices por la recepción que habían tenido de los padres. Uno sabe que acá en Patagones, la verdad que es un pueblo pequeño, nos conocemos todos y por ahí quienes trabajamos en las escuelas sabemos de dónde vienen los pibes con los que trabajamos, cuáles son las familias, cuáles son las casas. Entonces ir a esa casa donde estaban los pibes ahí, porque obviamente era un día de paro, a explicarle el reclamo que estábamos llevando adelante. La verdad que tuvo muy muy buen recibimiento, las conversaciones, las cuestiones sumamente interesantes. Además decidimos ir a los barrios, ¿no? Porque generalmente en Patagones se visibiliza toda la zona del centro y los pibes que van a la escuela pública son mayoritariamente los pibes del barrio. Así que bueno, esta situación, hoy recién charlábamos con los compañeros que la tenemos que repetir. Nosotros necesitamos sí o sí la alianza con los padres en esta disputa, necesitamos que los padres escuchen otras voces, no solamente la de TN, y esto está buenísimo. La verdad que tenemos que abarcar otros barrios, tenemos que llevar nuestro reclamo, que también es el reclamo de los pibes que asisten a la escuela pública.